El camino hacia la madurez está plagado de prohibiciones que imponemos a nuestros hijos y alumnos con el fin de poder orientarlos y guiarlos hacia el buen camino y una actitud cívica. Sin embargo, en muchas ocasiones es menos costoso y más rápido una censura que el educar en el uso o en la actitud. Pero, ¿es esto correcto? ¿No es mejor enseñar a mantener una actitud responsable a decir no sin justificación? E incluso yendo más allá, ¿sería posible poder dar la vuelta a estas situaciones y usarlas como herramienta educativa? Muchos son los educadores que, con afán de mantenerse actualizados frente a los cambios en el contexto sociocultural de sus alumnos, se adaptan y buscan todas aquellas aficiones o vicios censurados en muchas ocasiones para crear recursos educativos que de manera interdisciplinar sirvan como ayuda en el día a día en las aulas y ya de paso transversalmente educar en el uso y actitud responsable. ¡Ciza en los zapatos! Bienvenidos a Tiza en los zapatos. Hemos vuelto después de aproximadamente un mes y pico de vacaciones y estamos estrenando este nuevo año 2013 con nuestro número 13 de programa. Ya sé que quería decir el 13º programa, pero quedaba un poquito mejor decir que estamos en el 2013 y que es el programa número 13. Pero bueno, mi nombre es Jaime y tengo aquí conmigo a Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí de nuevo con café, con pastitas y aprovechando para grabar el programa, ¿verdad? Ahí estamos. De nuevo tenemos una ausencia, que es Laura. Desde aquí queremos darle nuestra enhorabuena porque ha tenido un niño muy sano, muy majo, muy guapete. Así que le mandamos un saludo y ya de paso os decimos pues que claro, como podréis entender, un niño es el gran enemigo del podcasting. Dicen que son los niños y las mujeres, las mujeres no, las novias. Pero bueno, entendemos que tenga que dedicarle, lógicamente, todo el tiempo a su hijo y que ya no va a poder estar tan involucrada en este proyecto. Pero bueno, ya nos apañaremos sin ella, ¿no? Haremos algo. Algo haremos. Lo intentaremos. Pero bueno, como siempre, os damos la bienvenida y os hemos preparado un programa bien, bien cargadito de contenido. Carlos, ¿nos puedes contar de qué vamos a hablar hoy? Allá vamos con el sumario, Jaime. Comenzaremos con las noticias destacadas del último mes. Seguiremos con la sección del corresponsal. Hoy vamos al comedor. Vamos a ver qué se ha ido cociendo en esta cocina en los últimos días. En la sección de recursos educativos hablaremos de un tema bastante polémico, el uso de los móviles en el aula. Y terminaremos con el rincón del oyente y alguna sorpresita que tenemos por ahí guardada. Noticias destacadas. En esta ocasión, y como ya os hemos dicho, al estar de vacaciones, se nos quedaron algunas noticias colgadas del año pasado, de mediados de diciembre. Normalmente cuando ocurre esto las solemos descartar, pero nos parecían bastante interesantes, así que las hemos recopilado, las hemos rescatado, mejor dicho, para poderos, al menos, leeros el titular y comentaros un poquito. Un formato express. Eso, un formato express, muy bien dicho. Vamos a ver, con la primera. El primer titular nos dice así, el PP y el PAR, que son el PAR, partido de aquí de Aragón, aprueban solos la ley de autoridad del profesorado de Aragón. Esto es una noticia que nos lo mandaba Andrés, quiero recordar, vía email, y es una noticia del 13 de diciembre, de la agencia EFE. Bueno, pues básicamente, aunque es una noticia más política que educativa, porque nos explica cómo los tres partidos de la oposición pues se negaron a aprobarla y estos dos partidos, pues digamos que solos porque sí han dicho pues se aprueba. Pero nos parecía más interesante, aunque ya en su momento lo comentamos, decir que era esto de la autoridad del profesorado. No sé si nos puedes iluminar o ilustrar, Carlos. Bueno, no sé si tanto, pero en la misma noticia yo creo que hace un resumen y es el que esta ley de autoridad pues lo que va a hacer es conllevar la judicialización de la vida educativa, es decir, poner a lo que son los profesores a la altura de una autoridad pues judicial, ¿no? Entre si hay un momento dado en que es la palabra del profesor contra la palabra de un alumno por cualquier hecho que suscite pues algún tema más de conflicto y demás, sí. Pues que el profesor siempre tendría La razón. La razón, por decirlo así. Sí. Sí. Vamos, que se va a creer más la palabra del judicialmente. Sí, va a pesar más la palabra. En un conflicto, en una mediación que se suelen llevar a cabo también en los centros, que a lo mejor es un tema también a tratar otro podcast, el tema de la mediación de conflictos. Pero bueno, en este caso, pues es por ley. Y bueno, pues no sé hasta qué punto es bueno llegar a recurrir a no, yo por ley tengo razón y ya está, que fomentar más el tema de la mediación y de la contraposición de caracteres y de opiniones. Pero bueno. Esto es una ley que tiene sus defensores, sus detractores, hay gente que apoya, pues bueno, que el profesor tiene que recuperar de alguna manera, vamos, la figura de autoridad, y hay otros que dicen que sí, que es verdad, pero que quizás este no es el camino. Pero bueno, esto es un debate que quizás, como dice Carlos, lo podemos guardar en la cajita de temas pendientes para traer incluso a alguien y charlar sobre él. Continuamos. Leemos otro titular, que en este caso leíamos en El País, del 8 de diciembre, que dice así: los obispos y Bert negociaron con sigilo. El gobierno discutió con la conferencia episcopal del nuevo papel de la asignatura de la religión. Podría quedarse más como un titular anecdótico, pero me ha parecido un titular muy... No encuentro la palabra, quería decir muy fuerte, como muy... Muy impactante. Sí. Y además muy hecho a mala leche. O sea, le negociaron con sigilo, porque eso suena como catacumbas ahí, yendo a escondidas. Pero bueno, fuera de lo que es la anécdota, lo que nos plantea la noticia es que este papel que quiere recuperarse en la religión, en la nueva ley de educación, pues es algo que ya se negoció con lo que es la conferencia episcopal. Como digo, nos parecía interesante al menos comentaros este titular. Más noticias que podemos rescatar. Pues en este caso leíamos en el Diario de Galicia el 5 de diciembre, como os digo, ya veis que estamos rescatando noticias que se nos quedaron colgadas, pero son bastante interesantes, porque en este caso dice así: Bert, en la FAES del 2010, decía: la comunidad educativa no puede ser democrática. Mejor que explicaros la noticia, vamos a leer un párrafo. Este también suena fuerte, ¿eh? Este titular. Sí. O sea, la comunidad educativa no puede ser democrática. Claro, puede llevar muchas connotaciones. Como os digo, os vamos a leer un... Ya se le veía el plumero, ya. Ya, vamos. Os vamos a leer un párrafo, como he dicho, que creo que va a ilustrar bastante bien lo que quiere decir el titular en sí. Dice: en este sentido, el actual ministro no dudaba en afirmar que en las aulas existía ya entonces un, abro comillas, concepto abusivo e invasivo de la comunidad escolar, cierro comillas, basada en, abro comillas, idea de cogobierno, cierro comillas, por parte de, abro comillas, padres, alumnos, docentes y no docentes, cierro comillas, vuelvo a abrir comillas, como digo, pues son todo palabras de nuestro ministro Bert. La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática porque el proceso educativo no es democrático. Cierro comillas. Dos años después, ya desde el ministerio, apuesta por sufragar o no los centros privados en función de las preferencias lingüísticas de determinados padres y madres. Bueno, mucho abro comillas, cierro comillas, porque son, como ya veis, palabras. Que quede claro textuales. Que no es un aporte tuyo, ¿no? Eso son palabras textuales. Textuales del ministro. Exacto, recogidas por, en este caso, el Diario de Galicia. Esto también es otro tema que nos podría dar para discutir largo y tendido, ya que podríamos en un momento defender la idea de que, claro, lo que es la comunidad educativa, en la comunidad educativa tienen que verse involucrados y tener voz y voto tanto padres como alumnos, porque, pues bueno, todos formamos parte de la comunidad. Sí, digamos que el órgano ejecutor de decisiones a nivel educativo dentro de la comunidad educativa lo tiene el consejo escolar. Exacto. Entonces es un consejo que está formado por representación de profesores, de alumnos y de padres, ¿no? A la vez que del equipo directivo y demás, de lo que es el centro. Y ahí es donde se toman decisiones, pues ya digo, ejecutivas, ¿no? De las que se van a poner en marcha, de las decisiones de las importantes, vamos. Eso, sí. Y entonces, claro, aquí lo que plantea el ministro es que, claro, que hasta qué punto, pues padres, alumnos y a lo mejor docentes tienen que tomar ese tipo de decisiones de igual manera, de forma democrática, que valga, digamos, lo mismo el voto de un padre que el de un alumno que el de un profesor, ¿no? Entiendo. Exacto. Yo así la noticia. Exacto, efectivamente. Y bueno, podríamos discutir hasta qué punto tienen que estar todos involucrados de la misma forma o no. Yo, en principio, no me parece mal como filosofía, claro. Al fin y al cabo, la educación es algo que afecta a todas las partes de la comunidad educativa y como tal, pues todas esas partes deberían estar representadas en dicho consejo escolar. De igual manera, pues hombre, pues no lo sé. En principio ya digo que yo sí que estoy de acuerdo. Luego tú, Jaime, a lo mejor planteabas situaciones que por experiencia te han contado, has podido vivir, que puedan un poco... Yo tenía sentimientos encontrados, pues en un principio podía defender esa idea más idílica o más teórica que hablabas de que sí, que bueno, que tienen que tener todo su voz o incluso su voto. Pero hablando con algún que otro profesor me ha comentado que, claro, pues a veces tener a padres que realmente pues ni aportan o alumnos que realmente ni aportan nada y simplemente se les da un poder o un voto que puede a veces no ser... Que malgastan de alguna manera, sí, ¿no? O que malgastan o incluso que por despecho puede ir en contra de lo que puede ser la lógica, lo que podría ser mejor dentro de la capacidad de evaluación de una situación que tienen los docentes, los directores, secretarios, entonces, etcétera. Yo lo que creo es que habría que ir más al asunto de cambiar o de involucrar a toda la comunidad educativa para que todos los representantes estuvieran, digamos, legitimados para poder opinar de una forma consecuente y coherente con su opinión realmente y con lo que vaya a ser beneficioso para toda la comunidad. Claro, si hay gente que, pues yo qué sé, alumnos que se presentan porque son súper guays y se presentan para el consejo escolar para simplemente saltarse dos clases, pues bueno, realmente es un trabajo que ellos van a tener que llevar aparte. Entonces, ahí está un poco ya más en el previo que en decir, como eso no funciona, vamos a cambiar el que haya menos padres o menos alumnos en el consejo escolar. Sí, bueno, exactamente lo que plantea el ministro es eso, que como decía el titular, no es una democracia. Aquí hay alguien que tiene más poder que otros, que son los profesores, que son el director, jefe de estudios, etcétera, y ellos son los que deberían tener la voz y el voto. Bueno, pero vamos a dejarlo de momento allí y vamos a continuar con nuestras noticias. Seguimos leyendo, en este caso en el periódico de Extremadura, lo leímos el 7 de diciembre, que 6.600 alumnos extremeños se quedan sin clases de refuerzo. Educación comunicó el viernes por fax el fin del programa PROA, es decir, el plan de refuerzo, orientación y apoyo, que se impartía en 207 colegios e institutos extremeños. Los docentes critican la suspensión en plenos exámenes y dicen que era esencial para mantener los niños en el sistema. Estamos, a ver, en este caso estamos concretando una noticia que ya dimos en su momento de manera más general, de que dentro de estos recortes seguramente iban a entrar todos los programas de refuerzo, profesores de refuerzo, orientación, y podría generar pues niños que si antes ya tenían dificultades de aprendizajes dentro del aula, se van a encontrar una situación que es que ya encima no van a tener nadie que les pueda ayudar, incluso guiar, para poder llevar al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Claro, recordemos que el programa PROA, si funciona bien, que por lo menos en los centros de medio estado suele funcionar bastante bien, va bastante orientado a alumnos que lo intentan y que se esfuerzan, pero que por lo que sea no llegan a conseguir un nivel mínimo en las clases, pues seguramente las más importantes, ¿no? Las troncales, las materias más troncales de su nivel. Matemáticas, lengua, pues este tipo, ¿no? Exacto. Y entonces realmente sí que había bastante control de que pues algún alumno que no quisiera asistir o que faltaba en dos semanas pues más o menos asiduamente o que se portaba mal directamente se le excluía de este programa. Es decir, que es un programa bastante filtrado para alumnos con necesidades y que realmente quieran, pues se les ayuda a hacer los deberes, se les da clases de apoyo, ¿no? En todos los sentidos. Y es un programa que, bajo mi punto de vista, igualaba bastante el nivel y que conseguía pues que alumnos un poquito más rezagados pudieran llevar el ritmo en el aula y por tanto, los alumnos más adelantados también dentro de lo que es la clase no se sintieran tan perjudicados, ¿no? En ver y repasar cosas continuamente, sino que eso ya se hacía en el PROA. Y yo creo que es una noticia bastante mala que afecta realmente a todo tipo de alumnos y a los profesores. Seguiremos el tema a ver si en alguna comunidad autónoma más pues nos encontramos noticias similares. Simplemente pues en ese momento la comentaríamos. Vamos a seguir con un par de noticias más, esas que le gustan a Carlos, porque son las que ya toca un poco más su área. Es que si no pongo yo noticias de FP... Cada uno tira para hacia casa. Ya veo, ya. Bueno, nos dice, los centros integrados de FP impulsan la creación de viveros de empresas. Lo leíamos en la redacción el 11 de enero del 2013. Ya nos estamos acercando, ya hemos entrado en... Sí, la verdad que en Navidades hubo un parón de noticias bastante... grandes, pero son redundantes. Sí. Estamos en lo mismo, el tema de la reforma de Uber. Bueno, noticias que por A por B ya hemos comentado. ¿Qué nos quieres contar sobre esto de los viveros de empresa? Bueno, en principio es una iniciativa que parte del Instituto Aragonés de Fomento y del Departamento de Educación de aquí de Aragón para realizar un proyecto empresarial. Invierten pues 300.000 euros, según podemos leer en la noticia del librepensador.com, y que pues están tutorizados por el IAF, que yo particularmente he hecho varios cursos ahí en el Instituto Aragón de Fomento y están bastante, bastante bien y con bastante profesionalidad. Luego también hay pues colaboración por parte del Parque Tecnológico de Hualca y el Parque Tecnológico del Motor de Alcañiz. Así como iniciativa, la verdad que es una buena noticia. Es decir, que dentro de la FP se puedan impulsar con ayuda de estas sociedades, de estos organismos que están muy orientados a la creación de empresas, pues dentro de la comunidad, pues está bien que nuestros alumnos de FP tengan esa iniciativa, digamos, disponible y con ciertas ventajas. Una noticia positiva dentro de esta marea de... Para que luego dirás, Jaime. Sí, sí, sí. Además, preparando el programa ya te decía yo, vamos a buscar alguna noticia positiva porque es que esto no puede ser. Pues bueno, aquí tenemos una. Bueno, he dicho publicado en la redacción, es publicado en Libre Pensador, publica la redacción en la sección de economía en el Libre Pensador. Pero has visto cómo te he corregido así sin llamar mucho la atención, lo que pasa es que tú ya has querido reconocer el error. Pero... Exacto, me viene la obligación de corregirme a mí mismo. Bueno, continuamos. Los graduados de FP tienen más trabajo que el resto de los jóvenes de su edad. A ver, aquí preparando el programa hemos tenido una especie de diferencia de opiniones porque, referente a lo que acabamos de decir, que buscamos noticias positivas, Carlos me decía que esta era una noticia positiva y yo le decía que depende de cómo lo veas. A ver, antes de nada, explícanos, ponnos en contexto. ¿Realmente esto, Carlos? Bueno, en principio, pues comparan sobre todo pues graduados de FP de grado superior, es decir, que estaríamos comparando... Gente que termina la FP superior frente a gente que se matricula normalmente en carreras universitarias. Y haciendo esta comparación, pues sale ganando la FP. También es cierto que el tramo, digamos, salarial en el que se mueven pues los graduados de FP es bastante bajo. Pues habla de que la mitad de los graduados cobran entre 600 y 900 euros mensuales y que pues supongo que los graduados universitarios aspiran a... algo más, pero sí que comentan que se ha incrementado el porcentaje de FP, de que consiguen, de graduarse en FP y consiguen trabajo al finalizar. Uh-huh. Hacia un 50% más o menos y un 25% si hablamos de grado medio. Pues bueno, si comparamos con el paro juvenil que hay actualmente, pues tiene cierta relevancia. Esta era una noticia que leíamos en teinteresa.es del 10 de enero y me gustaría leer el subtítulo que dice que según Rigau, este estudio dice que destierra la imagen de que la FP es para los que no quieren estudiar. Claro, decía yo que puede ser una noticia positiva o negativa dependiendo de cómo se mire. Es decir, alguien... Es que no quiero parecer que menosprecio la FP, pero... si tú sacas una carrera universitaria simplemente por el hecho de que estás más años formándote para tener una titulación y luego la calidad en cuestión de trabajo que te va a dar, o sea, más que calidad, sino la inmediatez, tal como están las cosas, realmente ahora la calidad significa tener trabajo, así de claro. Te la está dando la FP, es algo que quizás podríamos decir que no es justo. Bueno, por centrar un poco el estudio, es un estudio elaborado para Cataluña. Y dicen que están menos expuestos al paro, con unas cifras que habla de que entre los 16 y 24 años, pues un 15% de los estudiantes de grado medio busca trabajo, un 16% de los de grado superior busca trabajo, frente al 50% de los jóvenes que están en el paro, en ese mismo tramo de edad, ¿no? El paro juvenil que hablábamos. Sí. Entonces, claro, si de ese 50%, pues estamos hablando de unos porcentajes de 15 y 16, supuestamente es porque el resto, ese 85 y 84%, han encontrado trabajo o siguen estudiando y no están apuntados al INAEM, digamos. Entonces, INEM o... Oh, sí, exacto, INEM. Bueno, sí. Conocemos el de aquí, pero claro, ¿cómo se llama el resto de comunidades autónomas? Bueno, vamos a ir terminando ya con una última noticia, estas que hemos rescatado de nuestro baúl de última hora, que la leíamos en El País. Es noticia del 10 de enero, del 2013, lógicamente, en la sección de la Comunidad Valenciana. Nos dice, la Generalitat convocará, ojo, oposiciones para 300 plazas de docentes. Nos explica un poco la noticia, pues el proyecto que tienen para poder hacer estas oposiciones. A mí me ha parecido más interesante rescatar esto que nos comentan, que dice que serán plazas sobre todo de maestros especialistas en inglés, pedagogía terapéutica y edición en lenguaje, por lo que deducimos que son oposiciones a maestro. Los profesores parece que habéis desaparecido. Bueno, digo profesores para distinguir lo que eran las oposiciones del secundario, sí. FP con... Teóricamente decían que para ahorrar costes iban a convocar las dos a la vez, cosa que yo veo bastante inviable. Bueno, vamos, sería una... Porque vamos, la que cancelaron el año pasado, si os acordáis, pues eran de profesores, secundaria, de secundaria y formación profesional. Y como se van intercalando, este año realmente tocaba de maestro, ¿no? Pero sí. En teoría iban a... posponer todo un año, ya parece que se nos han saltado y por lo menos en la Comunidad Valenciana hablan solo de profesores. Si lo hubieran pospuesto... O sea, de maestros, perdón. Sí, sí, o sea, vale. Si lo hubieran pospuesto hubiera estado bien y se convocarían ahora en todas las comunidades autónomas... de enseñanzas medias. Que luego cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera, pero vamos, era normal y lógico que se convocaran a la vez todas las oposiciones de, pues si tocaba este año maestros, maestros, si tocaba profesores, profesores. Sin embargo, esto ya a mí me da la sensación de un poco como de caos. Aquí cada comunidad autónoma ahora ya realmente va a hacer lo que le dé la gana. Pues voy a poner, porque me conviene políticamente dar la imagen de pues que hay oposiciones, la doy. ¿Y qué tocaba? Maestros. Bien, ¿qué pasa con los profesores? Ah, a mí que me cuentas. Y luego son 300 plazas. Poquitas, ¿no? Claro, es que dice, ¡oh, 300 plazas! Ojo, 300 plazas a repartir entre toda la Comunidad Valenciana... Y a repartir entre todas las especialidades. Sí, ojo. Sí. Además, si son maestros, estáis un montón. O sea que... Sí, vamos. A ver, ¿y tú te crees de verdad que si llega la Comunidad Valenciana y convoca unas oposiciones de maestro y el resto de comunidades autónomas no, van a ir solo valencianos? No, claro. Vamos, van a ir gallegos, van a ir extremeños... Yo iba a decir comunidades limítrofes, pero no, seguramente... No, hombre, a ver... Todo el mundo que está claro. Bastante desesperado va a intentarlo. Aunque allí el tema del idioma no sé hasta qué punto hablan o son las oposiciones en valenciano, ¿no? Pero... Me da igual, me hago un curso intensivo de... Puestos ya, ¿no? La desesperación supera todo esto. Es lo mismo que si hacen ahora unas oposiciones en Galicia y, vamos, yo me iría de cabeza. ¿Vas a ir a Valencia? A Valencia voy a ir. Si convocan oposiciones, pues mira... Habría que planteárselo. La playita, otra cosa, ¿no? El problema está no en lo está. Que hablabas, pero bueno, no quería entrar por ahí, pero solo por comentarlo. Es verdad que el hecho de ser de la Comunidad Valenciana, o pues ocurre a veces en Cataluña, u otras comunidades autónomas con lengua propia, que te dan muchos más puntos si eres de allí, si eres si hablas la lengua o el catalán o lo que toque, vamos. Que bueno, pues, si es que lo convoca cada comunidad autónoma. Pues bueno, yo entiendo que pueda poner sus propias condiciones, pero claro, en teoría, los que puedan venir de cualquier parte de España, puedan venir, por ejemplo, a Aragón, no tienen ninguna traba, pero ninguna. O sea, cualquiera puede venir aquí a con las mismas oportunidades que yo a hacer una oposición, pero yo si me voy a lo tuyo, no. Bueno, esto es algo sí. que se quería solucionar con esto de centralizar todo el tema y que se convoque las oposiciones. Es como el funcionamiento de las listas, que en cada comunidad funciona de una manera y aquí estamos... Bueno, vienen muchos, yo tengo muchos compañeros y amigos andaluces que vienen aquí precisamente porque por el funcionamiento de las listas de interinos de aquí se puede considerar que trabajan de una forma más asidua y que pueden más o menos defenderse mejor que en su comunidad autónoma. Y Andalucía claro. No estamos hablando de que esté a dos pasos de Aragón. No, sí. Cuando se convocó en Andalucía tantas plazas, muchísima gente se fue. Porque claro, es que no, allí, pues bueno, básicamente menos 4 o 5 cambios, hablo tampoco también sin saber mucho, podrías acceder a esa oposición, pero claro. Sí, acceder, sí. Luego el funcionamiento como interino debe ser bastante complejo. Sí, ya cada comunidad autónoma, pues eso, se lo monta como quiere. Pero bueno, Hasta aquí la sección de noticias. Como os hemos dicho, hemos rescatado las que teníamos por ahí pendientes ya. Ha habido un poco de diciembre. Todo. Ha habido un poquito de todo, sí. Y como siempre, os vamos a invitar a que nos mandéis vuestras opiniones sobre estas noticias o incluso si tenéis alguna noticia de vuestra comunidad autónoma, que claro, a nosotros, aparte de que barremos hacia casa, pues intentamos poner un filtro para no repetirnos mucho sobre noticias que ocurren en toda España, pues mandarla a nuestro email habitual, que luego os comentaremos al final. Así que vamos a pasar ahora a la sección de Carlos y ese corresponsal que hemos mandado ahí de nuevo de activista. A ver qué nos cuenta. El corresponsal. Bueno, Jaime y oyentes, hoy traigo a la sección del corresponsal un tema que está siendo bastante polémico en las últimas semanas, ¿no? Y es el tema del comedor y todo lo que rodea este servicio que está integrado en nuestros servicios educativos públicos, aunque pues sea una empresa privada, ¿no? La que lo ofrece. Y bueno, comenzamos pues hablando ya de septiembre, cuando os comentábamos una gran reducción en el número de becas que se concedían, ¿no? Y pues en caso más particular de Aragón, hablamos de que 50.000 familias se quedaron sin becas de comedor, que sufragaba parte, si no la totalidad, una gran parte de los gastos por comedor de los niños. Hablamos que debido a estas becas, o a la reducción de estas becas, la plantilla de monitoras de comedor, ¿no? De estas personas que están pues sirviendo las comidas y controlando pues que en el comedor se pueda comer, pues ya en Aragón bajó de 1.700 largos a 1.400 monitoras, ¿no? Entonces casi un 25-30% de reducción de plantilla. Solo porque había menos becas, con lo cual había menos oferta, ¿no? Menos demanda también de este servicio. Y pues bueno, partiendo de aquí, de esta problemática, pues dar unos cuantos datos, ¿no? Porque estamos hablando de que la mayoría de los padres trabajan ya los dos y necesitan de este servicio para que pues su hijo pueda tener una alimentación y un cuidado correcta y un cuidado correcto, que es casi tan importante como la educación que reciben. Es decir, si no están bien alimentados, seguramente no van a absorber todo el conocimiento, ¿no? Ojo, que es que el tema de la comida y la alimentación es tema transversal dentro de lo que es la educación en el sí, colegio. Por eso quería yo un poco situarlo, porque realmente esto es un programa de educación, ¿no? ¿Qué haces aquí hablando de comida? Claro, ¿no? Claro. No sé si sabías, Jaime, por lo menos en Aragón, el menú de los alumnos cuesta 6,80 euros. 6 euros. Yo cuando me voy por ahí a cenar un bocata, me cuesta por lo menos la mitad. Es increíble. Ya me dirás dónde vas, ¿eh? Sí, sí, no, pero 6 euros. Y a mí lo que me ha parecido más sorprendente todavía es que se les cobra 3,80 euros, es decir, más de la mitad, si ya llevan el tupper de casa con la comida. Es decir, solo por calentarlo en el microondas y disponer de un lugar físico, pues con mesas y sillas, donde poder comer. Y o sea, con las monitoras. El alquiler del local, digamos, de la mesa, cuesta 3 euros. 3,80 euros, es decir, casi 4. Voy a plantear de otra manera. El primer plato cuesta lo mismo que traerte la comida de casa. Efectivamente. Madre mía. Que lo mínimo sería, dice, bueno, si te traes el tupper ya con la comida, pues oye, calentarlo y tal. Pero claro, como tienen que tener las monitoras y para claro, ellos más o menos, así lo valoran. Y me resulta más aún, o más llamativo todavía estos datos, cuando últimamente, no sé si sabes, que ha salido la noticia de que los diputados del Congreso, me parece que eran, y del Senado, sí, que comían por 3,05 euros con dos platos, postre y bebida. En el bar de... En el bar de allí, claro. Madre. Que ha habido bastante polémica porque el presidente de la empresa que ofertaba este servicio pues lo negaba y al final pues demostraron con tickets y con resguardos. Bueno, que era así. Vamos a comer un día allí y lo comprobamos, ¿no? No sé si nos van a dejar, ¿eh? Sí, me decimos que somos ministros de... Que somos los de tiza educación, en los zapatos. Sí, sí, oiga, somos tiza en los zapatos, vamos, nos abrirán las puertas. Entonces esto, pues bueno, todo esto junto ya es bastante problemático o una situación bastante conflictiva que se acrecenta todavía si decimos que las monitoras, ya no solo por la reducción de plantilla que sufrieron en septiembre, sino por otros temas, principalmente la negociación de un convenio colectivo, es decir, al final están hablando de aumentos salariales y demás, Pues hace 5 o 6 días, o sea, para el 8 de enero, se pusieron en huelga en Aragón y creo que en bastantes ciudades también de Andalucía. Sí. Concreto en Aragón, llevan estos 5 días de huelga indefinida y, bueno, esto ha suscitado una serie de problemáticas en las familias, pues bastante elegante. Hace poco leí que en Cádiz, creo recordar, habían secundado esta huelga. Bueno, pues aquí las 1.400 monitoras pues estuvieron de acuerdo en ir a la huelga, ya digo, por razones más bien de salarios y de cómo iban a incrementar sus salarios en los próximos 5 años y demás. Estamos hablando de incrementos mínimos, pero bueno, esa regularización salarial. Y pues al principio se establecieron una serie de servicios mínimos por parte de la DGA que fueron muy cachondos, ¿sabes? ¿Y eso? Pues porque marcaron como servicios mínimos el 100%. Ah, vale. De las monitoras. Es decir, es como decir de otra manera, te prohíbo que hagas huelga porque claro, me vas a montar un pollo de narices. Claro. Pero a ver, si el 100% de los trabajadores tienen que ir porque son el servicio mínimo, ¿quién va a la huelga? Claro, el 0%. Así. Claro. Entonces, esta medida fue, bueno, llevada incluso denunciada, ¿no? Por algunos partidos políticos porque, claro, era una forma encubierta de decir, de prohibir ir a la huelga a un sector, ¿no? Claro. Y bueno, al final pues ya acordaron otra serie de servicios mínimos, aún dicen que abusivos, pero bueno, por lo menos se llegaron a un acuerdo en esto. Y dentro de lo que es el sector o el número de monitoras que podía ir a la huelga, pues ha habido un éxito total y están ahora en vistas de ver qué hacen, ¿no? Si siguen o no siguen. Creo que hoy, 14 de enero, día que estamos grabando, se reunían por lo menos en Aragón para ver qué hacían, si seguían con la huelga indefinida o seguían negociando, cosa que pues han intentado esos últimos días y no han llegado a ningún acuerdo. Esto, el trasfondo es que la DGA debe como 2 millones o algo más de euros a la empresa que proporciona estos servicios, con lo cual ya no solo es el tema de la regularización salarial, sino que no están cobrando en los últimos meses de trabajo. Bueno, hay ahí un pitote montado. Un pitote bastante elegante montado, sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Yo quería decir dos cosas, si me permites. La primera es que... Como si el podcast fuera tuyo. Sí, sí, yo aquí vengo de invitado. Bueno, como decía, es curioso porque además tú lo has estado diciendo continuamente y yo en los medios lo he escuchado así, y es que la huelga es huelga de monitoras de comedor. Bien. ¿Y los monitores? ¿Los chicos? ¿Qué? Pues tienes razón, sí. Porque, a ver, yo he trabajado de eso. Yo trabajo de monitor, de comedor, no en este caso por DGA, sino en este caso privado. O sea, yo he desempeñado ese trabajo, sé lo que es, y seguramente muchos de los que nos están escuchando también. Pero vamos, yo he conocido a muchos monitores chicos. He estado en varios colegios en los cuales mínimo, pero minimísimo, había un monitor de comedor. ¿Por qué hacen solo huelga las mujeres? Hombre, me imagino que englobarán a todo el sector, mujeres y hombres. Lo que pasa es que sí que es cierto, los datos que tengo por aquí recogidos, por lo menos en Aragón, hablan de un 98% de los monitores y monitoras son mujeres. Bueno, entonces, a ver. Supongo que toman ese 98% como prácticamente la totalidad y ya, pues digamos, generalizan en género femenino, valga la redundancia, el nombrar. Pero bueno, tienes razón, Jaime. No voy a decir que no. A lo mejor, claro, intentaban ser políticamente correctos. Pero bueno, eso es otro tema que yo me metería ya ahí al ajo bueno, porque ya me gusta meterme en estos temas. No, si no estaríamos escuchando todo el rato los monitores y monitoras. Sí, esta manía últimamente que tienen los políticos, ¿no? De hablar en masculino y femenino. Que me parece bien, ¿eh? Pero es una manía, casi una moda, ¿no? Última. Sí, sí. Hay que ser políticamente correcto. Exacto. Y a lo mejor dices, oye, pues el 98% son mujeres, pues vamos a generalizar con el género femenino. Bueno, bien. Pero es que es curioso, como nosotros estamos acostumbrados a utilizar el género masculino, sí, para generalizar, cuando hablan de monitoras parece que o solo son mujeres o que son solo las monitoras las que están haciendo huelga y los monitores están pasando de un poco del tema. Pero no. Realmente también parece que hago un poco la broma, pero sí, no sé, es que me ha chocado de verdad en todas las noticias, en todos los medios que he visto, han dado la noticia así. Y ya enlazo con que en todos los medios que he leído, de Aragón. Es decir, cuando hay una huelga de transportistas en Madrid, bien que salen todos los medios y todos los telediarios, sea de Andalucía, de Galicia, del País Vasco, pero esta noticia, yo no sé si se ha llegado a nivel nacional, hasta hace dos días, no. Yo sí que es cierto que no veo muchos telediarios por mi disponibilidad horaria, digamos, pero todas las veces que he visto estos últimos días y he buscado en medios nacionales ecos de esta noticia, hacen referencia siempre a Andalucía. Sí, sí, no, hombre. Cuando sí. A lo mejor, o sea, en Cádiz, lo que comentábamos, ¿no? No sé si en Jerez también, no sé. Había varias ciudades que estaban también en protesta. Y en Aragón ha pasado un poco desapercibido para los medios nacionales. Sí que en uno dijeron, ah, y en Aragón también. Bueno, pues vale, uh-huh. Pero aquí estás en una huelga indefinida de todos los monitores en todo Aragón. Sí. Yo creo que tiene bastante peso. Quiero decir que aunque no es tiremos que... para casa siempre un sí, poquito. Sí, pero que claro, no es que, pero... digamos, es que se han olvidado de Aragón. No, o sea, lo que me refiero es que, ojo, que está pasando algo en una comunidad autónoma que también es un poco el espíritu del podcast, ¿no? Transmitir cosas que normalmente no pueden salir en los medios comunes y contároslas. Pero claro, bueno, que cuenten qué dicen en Galicia, ay, en Galicia, perdón, en Andalucía, y dirán, bueno, sí, en Andalucía hay unos, hacen huelga, no, perdón, en Andalucía, en Aragón, a lo mejor mañana es en otra comunidad autónoma, que no es una cosa aislada. Pues la sensación que dan los medios es que o lo omiten o, no, que es una cosa ahí aislada, bueno, pues que se han enfadado las monitoras y el monitor. Ese que está por ahí suelto paseando. Los dos monitores, los esos, dos monitores. Que son, ese 2% de monitores, chico, que están por ahí. Que por cierto, no sé si se habrán hecho eco de, como estamos comentando, de esta noticia, pero me apuesto algo a que sí se hacen eco de lo que ha pasado este fin de semana y de algunas protestas que se han llevado a cabo por parte de algunos movimientos, como pueda ser Marea Verde y demás, con relación a este asunto. Y es que, pues, fueron donde, por casualidad, vive la consejera de Educación, ¿no? De Aragón, y forraron lo que son las farolas y demás con tuppers. Sí. Y con cartulinas verdes y demás, ¿no? O sea, un poco hicieron un acto de protesta cerca del domicilio particular. Uy, esos son los violentos. De la consejera. Pero bueno, la protesta, ya ves, pues bueno, eran tuppers con mensajes, ¿no? En estas cartulinas verdes, en defensa de la educación pública y en defensa de estos servicios, ¿no? Y pues bueno, ha habido bastante revuelo a nivel político, por lo menos aquí autonómico, en referencia a que esto ya habían traspasado la línea, que esto era antidemocrático, etcétera, etcétera. Y esto aquí ya podríamos... Yo, mira... Se abre otro punto de debate. Sí. Yo tengo ahí las ideas muy claras. ¿Y hasta qué punto, bueno, o sea, vamos hacia la persona o vamos hacia la política, no? A mí, a no ser que alguien venga, y como siempre digo, estoy abierto a que alguien venga y me argumente también que me haga cambiar de opinión, pero yo pienso que sí que hay que separar un poco lo que es la persona a la figura política. Es decir, una persona puede tener sus ideales, lo que sea, incluso habrá gente que tendrá sus ideales, pero por su puesto de trabajo o su partido político, lo que sea, tiene que actuar de una manera. Bueno, eso ya cada uno con su moral y su ética. Pero bueno, la cuestión es que una cosa es la persona particular, que está en su momento de intimidad, y otra cosa es el trabajo. Es decir, si yo quiero protestar por algo que está haciendo el ministro, que representa al ministerio, irá a protestar al ministerio, no irá a su casa. Bueno. Yo sí que era un poco de esa forma de pensar, y es un poco la más coherente, pero también es cierto, y estas navidades aproveché, bueno, suelo ver a un amigo de Tarragona, que nos vemos, pues eso, en las fiestas, ¿no? Uh-huh. Navidades, verano y poco más. Y él está muy metido en temas sociales dentro de su comunidad en Cataluña y está muy participativo en un montón de organizaciones, etcétera, ¿no? Y él al final me llegó a medio convencer en que me decía, tío Carlos, olvídate de partidos políticos, al final el que firma es Pepito, es Juanito... Pero a Pepito el día de mañana lo quitan y ponen a otro. Pues ¿y habrá qué vas que ir a por el otro? Otro. Pues claro, yo ahí pienso que es un acoso y que eso es como una dictadura por parte del pueblo. O sea, nos estamos metiendo en un berenjenal. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Yo no quiero decir que sea lo que haya que hacer, pero al final te aprietan tanto las clavijas y te cierran tanto el cerco que es que tampoco te dejan protestar de una forma política y protestas y al final 300 están tomando las decisiones pues que realmente no eran lo que habían presentado en un programa. Pero no porque no hay consecuencias a los actos, a actos políticos, no hay consecuencias si hay una protesta o... Da la sensación de que tú votas a un programa, a un partido, a lo que quieras y al final es que pueden hacer lo que les dé la gana porque siempre va a estar condicionado por Bruselas, por la situación económica, por la herencia, por el futuro, por lo que les dé la gana, pero ya con eso, pues bueno, un partido y otro, ¿eh? Yo no estoy diciendo absolutamente en contra del actual partido de gobierno, que el anterior pues fue parecido, o sea, que es que... Y da la sensación de impotencia total a lo que es el pueblo, por decirlo así. Y, chico, pues yo no sé hasta qué punto dar un pasito más y ver que, oye, que es que ya no es en contra de un partido u otro, es que estoy en contra de ti, que eres el que toma las decisiones. Al final eres tú, personalmente, el que toma una decisión. Tendremos que traer a gente y hacer un debate. Me lo voy a apuntar, pero bueno, ya eso yo creo que se nos va un sí, poquito. Sí, se nos va un poco el tema. Eso se nos va. Pero ya es que justo a la me acordaba tangente... de que estuvimos ahí pues entre caña y caña y discutiendo, y la verdad que es que pues es una visión que no solo tiene pues en este caso algún movimiento como pueda ser Marea Verde, sino que se tiene y es bastante común, ¿no?, dentro de la gente que está bastante involucrada en este tipo de protestas y luchas. Bueno, pues si veo que tu opinión es esa y que hay que ir a la persona, te invito a que... No me centres. Vamos a llamar al ministro, quedamos un día a tomar una cerveza con él y charlamos tranquilamente y le intentamos convencer de que lo que está haciendo, pues bueno, ¿no? Sí. Podríamos hacerlo. Bueno, pues como tengo yo guardado mi agenda en llamada rápida al ministro, le llamaremos. Lo tienes en los grupos de Vodafone. En los grupos del WhatsApp. Bueno, bromas aparte. Vamos a seguir con nuestro programa, vamos a centrarnos, que nos estamos yendo, como decía ya, un poco por la tangente, pero bueno, está entretenida un poco esta charla. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que en este caso nos toca recursos educativos. Recursos educativos. Bueno, ya hemos vuelto de nuestro descansito de rigor a mitad del podcast, así que retomamos con la sección de recursos educativos, que en esta ocasión hemos querido traer el debate sobre el uso de los móviles en los centros educativos. Todo viene a raíz de una entrada en un blog o una web que leímos, que se llama Educa con TIC, que es el uso de las TIC en las aulas. Concretamente, una del 30 de noviembre escrita por María Loureiro, que dice sobre la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas e institutos. Por ponernos un poquito en contexto, lo que nos plantea es que realmente en las comunidades autónomas actualmente en muchos centros hay una legislación interna que tiene unas normas muy similares a la que os vamos a citar a continuación, que dice así: no está permitido el uso de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras, MP3 y otros aparatos semejantes durante el periodo lectivo, que incluye clases, actividades complementarias y extraescolares y recreos. Cuando cualquier profesor o profesora detecte su uso o manipulación, deberá requisarlo y depositarlo en la jefatura de estudios hasta que la madre o el padre lo recoja. Si el alumno reincide, no se le devuelve el aparato hasta el final del curso. Con más o menos modificaciones, yo creo que esta es una normativa que podemos encontrar en muchísimos... Mira, me voy a jugar un poco el tipo, pero el 90% de los centros españoles. Es un tema muy polémico y sé que en muchos centros han tenido problemas con el tema del uso del móvil. Sobre todo de las cámaras, ¿no? Yo creo que va bien, va el tema dirigido a las grabaciones de acoso, tanto a otros compañeros, alumnos como profesores, las fotografías indebidas dentro de los centros educativos, etcétera. Exacto. Aunque en un principio, por inercia, podríamos pensar automáticamente, cuando hablamos de teléfonos móviles en el centro, pensar en teléfonos móviles en el aula. Teléfonos móviles en el aula nos lleva a usar el móvil en el aula y nos lleva a pensar qué uso le van a dar. Chatear, el WhatsApp o en tiempo los mensajes, y claro, dices, bueno, pues normal que prohíban el móvil en el aula porque los niños juegan en lugar de atender. Pero claro, estas normativas realmente, como dices Carlos, van más allá, o sea, es a todo el centro por el uso de estos dispositivos, no como móvil realmente, sino como cámara o grabadora, pues para esto, para vulnerar la intimidad de otros compañeros, profesores, etcétera. Estos eran uno de los motivos que la autora de esta entrada en el blog pues comentaba y proponía una alternativa, a mi ver, y supongo que al tuyo también, Carlos, bastante interesante. Ella decía que incluir, una de las alternativas era incluir en el reglamento de régimen interno una redacción clara al respecto de no permitir acciones que supongan una agresión, y cito textualmente, a los derechos fundamentales de las personas, como al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos, estableciendo las sanciones oportunas, pero evitando la prohibición de los dispositivos electrónicos. También nos proponía diseñar y proponer y poner en marcha una campaña educativa que promueva el correcto uso de la tecnología móvil e Internet, incidiendo especialmente en las cuestiones éticas. Y finalmente nos decía que incluyéramos en el plan TIC de cada centro un apartado relativo a la utilización didáctica de los dispositivos electrónicos móviles y extender su uso didáctico a través de los diferentes departamentos interesados, poniendo en valor a potencialidad, hoy estoy un poco espeso, espero que me disculpéis. Vamos, potenciar estas herramientas en la realización de múltiples tareas a través de las aplicaciones instaladas. Es decir, resumiendo, educar en el uso, educar en el uso correcto y implementarlo como herramienta educativa. ¿Cómo se justifica la autora para poder llegar a estas conclusiones? Pues muy sencillo, dice que lo que tiene que ser motivo de sanción y prohibición son los usos que se le hagan a la herramienta, en este caso a la tecnología, pero no a la tecnología que según ella es neutra. ¿Qué tienes que decir al respecto, Carlos? Uf, tú has comentado antes una frase de que en un caso tenías sentimientos encontrados y a mí me pasa un poco eso, ¿no? Y como profesor de informática, que supuestamente estamos más cercanos a las nuevas tecnologías, pues más aún. Porque de alguna manera entiendo que la norma, la prohibición en sí tendría que ser del correcto, o sea, del uso indebido, perdón, de la tecnología, no de la tecnología en sí. Pero se me hace muy complicado. Hombre, complicado es, pero es lo correcto. Pero llevarlo a la vida real, yo casi, y soy bastante estricto con estos asuntos en los centros en los que me ha tocado trabajar, y entiendo que hoy por hoy, tal cual están las clases y demás, fíjate que voy a defender el que se prohíba el uso de los dispositivos. A ver, yo sé que es difícil porque cuando tú tienes interiorizado que el uso de esa herramienta de ese dispositivo es en concreto jugar, chatear, grabar, etcétera, es muy difícil que realmente es difícil hacerle ver que tiene otras aplicaciones, en este caso didácticas, sino hacerle ver que esas aplicaciones que él cree hay unas buenas, unas malas, o que esas en concreto en el colegio no las puede usar. Es difícil controlar que un alumno esté usando un móvil, pero no lo esté usando para grabar. O sea, tú puedes ver en el colegio, en el recreo, un niño con un móvil, y claro, estará grabando, estará simplemente mirando los emails. Es difícil. Pero voy más allá. Pero hay que hacerlo. No, hombre, pero tú ves al chaval que está con la tablet, con el portátil, con el móvil, en el instituto, en un banco, sentado. ¿Y qué te tienes que ir? Asomar, cotillear a ver qué está haciendo para saber si está haciendo un uso correcto o no, ¿no? Exacto. Sinceramente, al final se te están descargando de todo utilizando la wifi del instituto, se te están viendo páginas o haciendo un uso indebido en la mayoría de los casos. Yo creo que hoy por hoy, y sé que es un trabajo nuestro como docentes y las familias también en educar en el uso, pero hoy por hoy se me antoja difícil el controlar y que el uso sea, vamos a decir, el correcto, porque aun estando la prohibición del uso de los dispositivos, se la saltan continuamente. Entonces, es que no veo capaz a los alumnos, y a lo mejor es un déficit mío como profesor, el que puedan diferenciar del uso correcto del personal u ocioso, digamos. Pues por eso, y ahí me estás dando la razón, es necesario educar en el uso. Hay que enseñarles, pero claro, a ver, lo que no se puede hacer es que a los 13 años, cuando se ha pegado a lo mejor, porque yo sé que hay padres que le dan un móvil a un niño con 3 o menos años, pero bueno, la cuestión es que durante todo ese tiempo él ya tiene asimilado que el uso del móvil es X. Dile ahora tú que ocioso, es y que de X... cuando esté aquí, a lo mejor no lo puede usar, o que incluso del que está usando ahora, parte está mal. Es muy difícil. habría que hacerlo, sería costoso. Pero claro, no es más fácil echar un par de pasos hacia atrás y decir desde ya pequeños, igual que cuando desde pequeños el niño cuando va al colegio habla hasta que se le enseña. No, es que cuando estás en clase no se habla, tienes que levantar la mano. Y bueno, que lo aprenden rápido, es que lo aprenden muy rápido. ¿Por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, ya no con el móvil, sino con la tecnología? Pero al final consigues que los alumnos no hablen en clase, ¿no? Siguen hablando. No. A ver, hay alumnos y hay alumnos, pero por esa regla de tres, con el resto de situaciones similares, haríamos lo mismo. Como decía en el monólogo, es más fácil prohibir que educar, ¿no? Es más fácil coger... Sí, claro, está claro, pero es que, ¿qué fin queremos conseguir? Al final queremos conseguir que nuestros alumnos aprendan lo mejor posible. Y es cierto que lo que estoy diciendo va en contra un poco a las últimas noticias que pues salen institutos o centros donde ahora estamos todos con unas tablets, se aprende que es una maravilla, y es que eso exige pues un cierto control y una implementación en los institutos a nivel de seguridad, en las conexiones de internet, en las conexiones de la red, que hoy por hoy, sinceramente, nadie va a pagar. O sea, partimos de ahí. Sí. O sea, yo ya me estoy poniendo en la situación crítica en la que estamos, en la que ningún profesor tiene horas para dedicarle a una configuración, para dedicarle a lo que tiene que rodear, es decir, no, vamos a hacer un learning, un aprendizaje actualizado, sí, a las nuevas tecnologías. No, no, es que eso te va a conllevar no solo tener el material, que bueno, te va a conllevar es que los filtros, la configuración de firewall, la configuración de una red supletoria, seguramente costos adicionales en ADSLs. Y todo eso es lo que veo, pues, que va a ser difícil en la situación actual. Entonces, ya no es por... Sí, me parece perfecto y estoy de acuerdo en que hay que educar en el uso y que tiene que saber diferenciar y que sería idílico y viviríamos en un mundo perfecto. Pero yo hoy por hoy, sinceramente, lo veo complicado. A ver, por explicar un poco para Dumis o para Polo Llano lo que acabas de comentar, cuando te refieres a lo de la configuración de la red... Por explicarlo así de una manera sencilla, es decir, evitar configurar la red, por ejemplo la Wi-Fi o la Internet, de tal manera que no pueda entrar en el Facebook, por decirlo así rápidamente. Que tú puedas entrar a Internet, pero cuando vayas a entrar en el Facebook, la red no te deje. Digamos que es bloquear las conexiones de tal manera que el alumno solo pueda conectarse a las webs que nosotros queremos que se conecte, ¿no? Claro, y ahí estamos en lo mismo, estamos en la prohibición, ¿no? Educando con la prohibición. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa educación en la prohibición, por lo menos en mi experiencia personal, conlleva a los alumnos a un reto. Es decir, yo me voy a conectar a Facebook sí o sí. Y se buscan la manera, y ahí no te preocupes que hay 14.000 aplicaciones donde al final se saltan todas esas prohibiciones. Entonces tú al final ya entras en una guerra con ellos. Se está reconociendo que hay un problema. El problema que la educación que se le está dando cívica a los chavales de hoy es que tengo que hacer el mal. O sea, si tú le dices, no, mira, es que esto tiene que hacerse así, en clase no puedes entrar al Facebook, ¿qué tal? Claro, ellos van a decir, sí, lo que tú me digas, pero yo voy a seguir entrando al Facebook. Pues entonces hay un problema más de raíz. Claro, al fin y al cabo, la educación en eso se puede hacer para unas cosas y esto no, sigue siendo una educación en censura, en prohibición. Esto no lo puedes hacer porque o no está bien visto, o no es cívico, y esto sí, porque hay unas normas, pero... lo que quería yo defender es que, como dice la autora del artículo, no hay que censurar la tecnología o el aparato, hay que censurar el uso. Es decir, no, es que... No esto... te conectes al Facebook. Sí, yo quería ir más allá porque el Facebook, al fin y al cabo, se queda un poco anecdótico, ¿no? O sea, es decir, no puedes usar el móvil para grabar a gente. ¿Por qué? Porque no se puede. No, así no. Hay que enseñar. No, es que esto está mal porque esto es así y esto es asá. De tal manera que ellos asimilen dentro de su mentalidad cívica de que eso está mal. Pero ¿a qué edad quieres educar en esos valores? Porque estamos hablando de que generalmente... Cuanto antes mejor. Claro, porque en estos usos estamos hablando de adolescentes de entre 14 y 17, 18 años, ¿no? La parte más de secundaria, segundo ciclo de secundaria y bachillerato. A ver, yo que he estado cuando he estado trabajando más activo en temas extraescolares, cuando digo extraescolares, recreos, situaciones que no son dentro del aula... móviles sí, adolescentes, pero móviles he visto niños de 10 años con móvil. Sí, claro, entonces por eso te digo que si tú y no pones... no es uno. Yo en mi experiencia te hablo pues de profesor que da el 100% de sus clases en aulas con 30 ordenadores, es decir, conexiones a internet y demás. Se instalan juegos, aunque no se puedan instalar, juegan, se conectan a Facebook, si les pillas están escondidos detrás del monitor con el WhatsApp o con el apalabrados o con lo que sea. Y eso dentro de un ámbito más o menos informático en el que hay cierto control, pero desde luego que no abarcamos ni una tercera parte de lo que se puede hacer con recursos, claro. Entonces, pues te ves obligado, o yo por lo menos personalmente me veo obligado más en la prohibición, y no me gusta, pero es que no puedo controlar el momento específico de cada alumno que hace uso de la tecnología. Entonces, yo cuando voy a explicar un tema de teoría, corto internet. Y da igual, y hay dos que me dicen, no, es que yo buscaría conceptos que estás nombrando y que no conozco y que me ayudarían a entender mejor tu explicación. ¿Y qué? ¿Me lo creo? ¿O pienso que es que realmente quiere entrar en marca? Voy a intentar plantearlo de otra manera. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, que realmente la actitud de los alumnos, por mucho que tú tengas intención de educarles, están en un punto... No digo en el 100%, sí. Pero claro, si hay cuatro que lo hacen y con esa confianza, pues obviamente no les pillas porque se buscan la manera, pues es que estás animando a que otros cuatro que a lo mejor tenían duda de... Uf, ¿qué hago? ¿Atiendo la explicación o no? Joder, pero es que el Facebook está más entretenido. Claro. Bueno, pero a ver, estamos en lo mismo. Hay que intentar educar, incluso hacer ciertas prohibiciones de ciertos usos. No decir, bueno, como sé que si venís a clase y nos ponemos con el ordenador, vais a ver el Facebook, pues ya nunca más vamos a usar el ordenador. Por volver un poco al tema de los móviles, a ver, que a mí, que un alumno esté en su hora de recreo y se ponga a usar el móvil a chatear por el WhatsApp con otro, pues mira, a mí me da igual. A ver, ni influye en su estado en el recreo, ni influye Hombre, en pero su... ya está entendiendo bueno, que puede usar el WhatsApp puede usar. En el centro educativo. No, en el recreo. No. Perdona, pero claro, recreo es un periodo lectivo más, ¿eh? No, pero tú puedes hablar con tu compañero así a gritos en mitad del aula. No. Es que es lo que estamos hablando. Hay Tampoco que educar en el recreo. En que ni puedes... Tampoco en el recreo. No, hombre, a ver. En recreo tú puedes correr, jugar con el balón, pero no puedes jugar con el balón en clase. Y eso lo tienen asimilado. El balón, pueden jugar, saben que es la misma herramienta. Voy a prohibir los balones porque es que el balón sí juegan y hacen deporte, pero claro, es que si les dejo el balón, en clase van a ponerse a jugar en mitad del aula. Demagogia. No, al fin y al cabo es eso. Es decir, hay que es difícil controlar el uso que le dan. Sí, pero yo, antes que una prohibición, hay que intentar educar. ¿Qué vas a intentar educar a los chavales que tienen 13 años? Pues va a ser difícil o casi una causa imposible, pero... claro, es que si vamos con esa filosofía de decir, es que esto no lo van a hacer, pues nada, no lo hagas. No, sí, a ver, parto de que yo leo el artículo y estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en la teoría. Que es una utopía, vamos, sí. Para ti es como decir, para mí, sí. Son de esas cosas que dicen, sabemos qué es lo que se debería hacer, pero actualmente en esta sociedad y tal como están las cosas y la educación cívica, que es algo que a mí me gusta mucho repetir, que nos falta mucha educación cívica. Pues es bastante complicado, pues sí, pero cuando ocurren esas cosas yo siempre digo lo mismo, y que ya lo he dicho, echemos unos pasos hacia atrás, y aunque ahora no se pueda hacer, empecemos con los pequeños, que todo llegará, pero si nunca empezamos, nunca llegaremos. No, hombre, pero me estás hablando de que al final deberíamos tener un plan en cuanto a nuevas tecnologías, que eduquen el uso de las nuevas tecnologías muy desde el comienzo, porque yo me veo ahora... A mis alumnos de 17, 18 años que me van a decir, oye, si me dejas usar el móvil, déjame usar el móvil y que yo ya sé lo que hago. Claro. Y es mucho más difícil el hacerles ver, pues... Hombre, no el uso, no educar en el uso, sino educar en que este uso está bien, este uso aquí. En puedes, este momento... Este uso, lo que, volviendo al ejemplo del balón, el balón en el aula, ¿no? El balón en el recreo, sí. Y no hay más. Esto te han hecho de pequeño, no juegues con el balón en casa. Bájate al parque. Es difícil hacerlo con nuevas tecnologías, pero yo creo que podría ser interesante. Voy a rescatar un par de tweets de los oyentes respecto al tema, si te parece, porque esta mañana, pues bueno, hemos hecho un poquito llamamiento para ver las opiniones de nuestros oyentes. Como yo sé que en Twitter pues la gente madruga mucho, digo, voy a aprovechar. Y bueno, nos decía PodTaxi, que lo primero nos decía que buenos días, y que él opina que, bueno, que como mucho el uso del móvil como recurso educativo. Y claro, nos plantea la cuestión, dice, ¿todos los alumnos tienen móvil o smartphone? Y eso, que enseñemos en el uso. ¿Que todos los alumnos tienen móvil o smartphone? Pues casi todos. Mi experiencia me dice que es mínimo... Un alto porcentaje. Sí. Mínimo, incluso, como decía, los más pequeños les dan un móvil, aunque sea justo para llamar, porque les llaman al mediodía si se quedan al comedor. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? No sé qué. Que, a ver, yo le veo un avance. Que es que no. ¿Vale? Puedes llamar a tu hijo, ¿qué tal está? ¿Estás bien? Y él sabe que, y lo he visto, hay muchos que saben que el uso que le van a dar es ese y ya. Y luego al bolsillo y no lo vuelven a usar. Esos son los más pequeños. Más pequeños, bueno, no, los 10 años, 9 años. Adolescentes podemos decir que sí que tienen móviles y generalmente, aunque sean de gama baja, sí que ya tienen su Android, su Windows Phone, ¿no? Con el 20, el Facebook, sí, claro. El WhatsApp. Entonces, etcétera. En cuanto pues tienen una Wi-Fi disponible, que hoy en día en los institutos pues hay, suele haber bastantes Wi-Fis, pues lo primero que hacen es eso. Pues se capa la Wi-Fi que no puede entrar nadie más. ¿Ves? Como lo que yo digo. Pues se hace. No, bueno, en todo caso, supongo que Podtaxi, en cuanto a recursos educativos, se refería a aplicaciones educativas para móviles y a utilizar esas aplicaciones dentro del entorno de clase como para ver que puedan ser útiles, ¿no? Para el aprendizaje de apoyo, ¿no? A lo mejor. Perdona que te interrumpía, sí. No es que me ha venido a la mente, ¿te acuerdas cuando hablamos de los códigos QR? Exacto. O sea, podría ser una buena aplicación crear los códigos QR para hacer actividades o gincanas en el colegio y que usen el móvil para escanear estos códigos y bueno, y ahí lo que se le ocurra a cada uno. Pero los códigos QR necesitan de un dispositivo móvil o tablet, pero vamos. Es que estoy de acuerdo. Con cámara, además. Estoy de acuerdo en la parte de recurso de aplicaciones que puedas integrarlas en lo que tú comentas, en actividades dentro, proyectos dentro del aula, pero que no tengan relación directa con internet. Es decir, aplicaciones sí que te puedas instalar en un móvil, sí, y que tú puedas utilizar, como el tema de los QR y demás. Pero en internet, yo es que veo que en internet se vuelven diablos nuestros alumnos. Pues instalas un inhibidor de frecuencias y y más gasto de dinero. Bueno, mira, te voy a leer otro tuit. Sí, hay algún comentario más. Sí, nos decía Circo Romano, que por cierto aprovechamos para recomendar el podcast, nos decía que es complicado, que se debe al uso de la cámara y o grabadora de sonido. Se deberá empezar a enseñar a utilizar más que prohibir, ¿vale? Aquí yo tengo aquí la facción Twitter que me apoya un poco con el tema de sí, enseñar a utilizar. Pero sí, y mira, y además dice lo mismo, que es que es bueno, realmente lo que he planteado en Twitter, para que veáis que no, que tampoco los he incitado mucho a llegar a esas conclusiones, era si es correcto o no, si se debe prohibir o no, o como recurso educativo. Aquí en este caso Circo Romano nos decía lo de la cámara, o sea, llegas rápidamente a la conclusión de la cámara y la grabadora, que se está dando un mal uso en casos más extremos, lo del acoso escolar. Uh-huh. Y grabaciones y subidas a YouTube, etcétera. Yo creo que es el extremo de esta situación. Porque no hemos comentado también que dentro de los enlaces que hemos buscado mencionaban un estudio que se ha hecho a nivel europeo sobre el tema del uso de los móviles, ¿no? En los centros educativos. Si quieres lo comentamos con unos datos. Sí, son datos muy interesantes, sí, la verdad es que pueden pueden ser interesantes, ¿no? Habla de que el 94% de los alumnos entre 14 y 18 años acceden al móvil en clase. Aún, como hemos visto, estando prohibido en la mayoría de los casos. Es un porcentaje altísimo. Habla de que se usa más cuando se prohíbe que cuando no está prohibido. Parece que ese llamamiento, ¿no? De ese magnetismo hacia la prohibición. Sí. Me lo prohíben, lo que te decía yo antes con el Facebook. Me prohíbes el Facebook, espérate que te voy a ganar en esta pelea, ¿no? Habla de que los alumnos más mayores lo usan menos. O sea, cuanto más nos acercamos a esa franja de los 18 años, pues el uso decrece. También comparan que cuando la clase la da a profesores con más experiencia, se utiliza menos el móvil o se accede menos al móvil, a lo mejor porque la habilidad que puedan tener los profesores más expertos en hacer las clases más entretenidas. Sí. Se usa más en las clases de humanidades y menos en las de ciencia. Eso es curioso. Sí. Es curioso. No me esperaba yo ese dato. En humanidades, pues son, pues pienso en historia y demás, pues puedan ser un poco más tediosas, ¿no? En cuanto a esos rollos teóricos y que en ciencias puede haber algo más de interacción con los alumnos. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Se usa menos cuando la clase en la que se está es más difícil, cuando se imparte una materia con más dificultad. Y habla de una nueva tendencia que es el mobile learning, ¿no? De la habilidad de integrar estos dispositivos móviles en el aula, ¿no? En clase. Y están mirando ciertas experiencias de compañeros profesores en esta integración y hablan de opciones de recepción de SMS con operaciones o juegos matemáticos o de lógica, pues estas típicas adivinanzas casi, ¿no? O la creación de microportales para móviles, con aplicaciones educativas y con un diseño web específico para el móvil. Y en estos estudios también comentan que este tipo de mobile learning, ¿no? Este tipo de aprendizaje ayuda más a los alumnos con más problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, como un aprendizaje de apoyo. Pues esto es un poco lo que nos comentaba el estudio y que podemos estar más o menos de acuerdo o no. Parece que la mayoría de las cosas tienen sentido. Es a nivel europeo, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Incluso, no sé si era de Israel o... Es que, a ver, yo veo un detalle y es que generalizar a nivel europeo me parece generalizar demasiado. Hmm. Porque las aulas y la actitud, que es lo que estaba hablando yo este es rato, muy distinta. Es muy distinta. O sea, países centroeuropeos o... ¿Cómo piensa un alumno latinos? Alemán a cómo piensa un alumno español y su actitud ante la escuela y la enseñanza es muy, muy diferente. Y claro, sacar ahí, unos tiran para arriba y la estadística de otro país tira para abajo. Es hombre, yo veo bien, y investigando aplicaciones educativas, ahí por un tubo. Y la verdad sí. Que eso está bien. Para temas de idiomas o de tecnología, puedan ser bastante útiles integrarlas en un proyecto un poco más amplio. Y en cuanto a Europa, pues hombre, sí. No me imagino yo... Pero bueno, realmente lo que comentas tiene bastante lógica y 94% de los alumnos, pues estamos hablando de que a lo mejor en España es el 100%, pero vamos, para compensar con los sí, alemanes, claro. Pero aún así es un porcentaje... Hombre, que accedan al móvil en clase y bien... Bueno, depende para qué, que ese sería otro uso en el que habría que educar. No uses el móvil en clase a no ser que... te lo digan. Esto es como el uso del papel y el boli y el lápiz. Es decir, es que si usamos boli, papel en o lápiz y papel en clase, mis alumnos, en lugar de atenderme, están haciendo dibujitos. Porque eso se ha hecho toda la vida, todo lo hemos hecho. Cuando nos hemos aburrido en clase, el colorear los cuadraditos del cuadriculado y hacer dibujitos. Bueno, pues yo creo que esa es actitud. Lo que pasa es que, como el móvil da muchísimas más posibilidades, y que el papel, puedes hacer barquitos, un montón de bolitas cosas. Y tirarlas. Bolitas, tirarlas. Pero quiere decir, el alumno, si se aburre y no quiere atender, si no es el móvil, buscará otra manera de mirar a las musarañas. Pero bueno, yo sigo defendiendo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. ¿Eh? Tengo compañeros que defienden de decir, mira, yo doy mi clase y que hagan lo que quieran. Si se quieren conectar a Facebook, se quieren conectar a Facebook, que quieren chatear, chateen. Yo doy, quien quiera atiende y quien no, no. Y yo estoy un poco más en la versión de estar un pelín más encima de ellos por evitar el tema contagio. Es decir, sí. El que está ahí a mitad camino de que te está medio atendiendo y ve al compañero que está haciendo algo muy divertido y que el profesor no le llama la atención, pues es bastante más sencillo que diga, oye, pues yo también. Les falta ese puntillo de madurez para poder ser conscientes sí. De que tienen que estar estudiando. Entonces yo prefiero que piensen que hay cierto control, pero hay un poco versiones para todo. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y de hecho, aquí nos gustaría conocer, ¿no?, la opinión de nuestros oyentes al respecto. Sí, si nos queréis mandar algún comentario o... Ahora os vamos, yo creo que... Que estén atentos en la siguiente sección. Sí, eso, es en la sección de oyentes. Tenemos un... Esto sería como hacer como en la tele. Recibimos una noticia. Espera, noticia urgente. Bueno, Tony, que es Circo Romano en Twitter, nos ha dejado un comentario. Es verdad que nos comentaba que realmente en Twitter pues poco te da para poder escribir esos 140 caracteres y a veces... te mandan parrafadas en 5 o 6 mensajes. Así que yo le he invitado a que nos mandara un email si tenía un ratito y antes, si entraba antes de que acabáramos la sección, pues lo leeríamos. Tony ha sido, vamos, clavado. O sea, estábamos ya acabando la sección para pasar y nos manda un email que, si te parece, Carlos, vamos a leer dale a continuación. Vale. Tony nos dice así. Solo comentar que era un tema peliagudo. En mi instituto se prohibía, pero en cuestión de 3 años se ha evolucionado tanto el tema de los móviles que es complicado pensar que la prohibición sea la solución ideal. Creo que se debe educar para una buena utilización y que el gran problema radica en la grabación de vídeo y voz, sobre todo la de vídeo. Además, concienciar a los padres que es vital. Yo me encuentro que hay padres que llaman a sus hijos o whatsappean mientras están en clase o en la escuela, saltándose la normativa. Algo que da un ejemplo muy negativo a los hijos, sea buena o no la decisión de prohibir el uso de los móviles. Pensemos que a muchos padres les gusta tener controlados a los hijos con la utilización del móvil, y a la vez hay muchos padres que quieren ser amigos de sus hijos, por lo que el resultado final es perjudicial para los chavales. Quizás se deba hacer reflexionar a los alumnos, padres y profesores. Quizás se deban poner penalizaciones muy graves, expulsión si se publica algún vídeo, etc. O quizás se deba seguir como en muchos institutos. Se prohíbe para conseguir minimizar el uso del mismo, aunque se sabe que lo usan en lavabo escondidas. La tecnología va demasiado rápido, o te alías con ella o te come. Bueno, Tony, muchísimas gracias por el email. Parece que nos hayas leído la mente. No estaremos emitiendo en directo y no estar escuchando escondidas. Pero aporta algo que creo que nosotros no hemos comentado, es el hecho de que aunque lo prohíbas, lo usan escondidas, porque nos hemos centrado otra vez en el aula, pero claro, hablamos del centro. Sí, es cierto. Sí. Y luego el tema de la involucración de las familias, en este caso en contra de una normativa que supongo que ellos, si se la explicas, estarían totalmente de acuerdo. No, el móvil que lo utilice solo cuando le hablo yo con el WhatsApp para que me conteste. Sí, claro. Pero le mandas en clase, es que no puede ser. O sea, tienes que educar que... No, yo me he encontrado varias veces en clase, ¿eh? Que de, ¿sí? ¿Puedo salir? Que es que tengo que llamar a mis padres. Hombre. Es que he quedado con ellos que les llamaría a las 12, pero a las 12 te pilla en mitad de una clase. No puedes. Ah, bueno, es que si no, no me van a venir a buscar, es que no sé qué, les tengo pendientes de confirmar. Y claro, ¿qué haces? Bueno, se me acaba de ocurrir, como en el cine, en el aula, el móvil apagado. ¿Qué se va a usar para algo? Encender el móvil. ¿Qué no? Apagar el móvil. Eso, todos con la mano en alto, enseñando el móvil, enseñando claro. Cómo se apaga. Yo tengo compañeros que cuando entran al aula, tal cual entran los alumnos, dejan el móvil en la mesa del profesor. Esa es otra buena. Sí, se pueden poner encima de la mesa del profesor y cuando se va a usar, toma, lo cogéis y al salir lo recogéis y hasta ahí te arriesgas que venga un listillo, coja todo y se echa a correr, pero bueno, luego los vende ahí en el rastro. Otra cosa interesante que decía era lo del tema del uso para grabaciones y colgarlos en YouTube, creo que iba por ahí y que debería estar penalizado. Yo creo que eso incluso judicialmente está penalizado. Ahí no me quiero meter. Hay nuestro amigo Andrés que toca más estos temas de derecho. Si nos puede echar un cable, que nos diga, o algún otro, nos diga si esto realmente, si un alumno graba a otro y lo coloca en YouTube, sí. Se puede denunciar. Y yo creo que sí, pero no entiendo, no me voy a meter. ¿Verdad? No nos vamos a mojar porque tampoco sabemos. Pero bueno, lo dicho, Tony, muchísimas gracias. Me ha gustado el experimento este de ir poniendo alguna cosilla antes de grabar, así que lo repetiremos. Estad atento al Twitter, que agradecemos de verdad vuestra opinión. Y como la agradecemos, pues vamos a pasar directamente a vuestra sección, la sección de los oyentes. Cuando la corrupción aflora y la sociedad está castigada, Circo Romano juzgará a los culpables en la arena. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Circo Romano. Poder de la actualidad analizada con un toque ácido y donde el pasado siempre hará acto de presencia. Con José Sánchez, Tony Pérez, guardadas. Pedro Pérez, contra el poder Jaume Gutiérrez y David García. Circo Romano. Soy una asidua, ¿cómo se dice? Una asidua oyente. Pues lo definiría de entretenimiento, de todo un poco. Muy entretenido, recuerdan cosas, pues a lo mejor cosas de los 80, de no sé qué. Y luego, pues también las formas que gastan. Bueno, toca a veces los políticos. Me gusta mucho eso cuando el látigo, ¡pum! El latigazo. Circo Romano. ¿Te lo vas a perder? www.circoromano.org. El rincón del oyente. Ya estamos aquí en vuestra sección, en la sección de los oyentes. Pero como siempre, antes os voy a recordar los métodos de contacto. Pues podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter o Facebook, o en nuestro blog tizaenloszapatos.blogspot.com, donde encontraréis las formas de contacto anteriores y unos breves tutoriales de quiénes somos y cómo escucharnos. Esto último os lo recomiendo porque hace no mucho hicimos una pequeña encuesta por Facebook a ver cómo nos escuchabais, si os suscribíais por Facebook, y aunque ha sido respuestas variadas, mayoritariamente escucháis el programa descargando el MP3. Yo no sé si solo os descargáis este MP3 y lo escucháis, o cuando decís eso os referís a que estáis suscritos y os lo descargáis. Yo os aconsejo, si tenéis un iPod o tenéis un iPhone o incluso cualquier tipo de smartphone, entréis en nuestro blog, leáis esa sección y veréis una manera de poder seguir nuestro programa fácilmente sin tener que estar atentos a ver cuándo publicamos o no. También os vamos a recordar que nos podéis escuchar en radioaula.es y en Radio Podcastellano, en ebooks, en iTunes, que os invitamos a que nos dejéis reseñas, que ya hay alguna, la verdad es que os las agradecemos, todas las estrellitas que nos estáis dando. Y tenemos aquí un tema antes de que creo sí lo vamos a comentar antes de leer algún comentario que nos haya dejado, que tenemos unas bonitas y maravillosas camisetas de color verde, lógicamente. Sí, porque ¿verdad? Hoy vamos de verde, Jaime. Pues no, verde. Hemos comentado el maravilloso diseño que llevamos puesto. El diseño, ¿verdad? Que es un diseño, que no es que lo he hecho yo, claro, es que tiene que ser bonito. Pero bueno, es un diseño majete y creo que nos parece interesante. Aunque son verdes, lo del verde, la verdad es que queda bonito el verde. Tampoco hemos ido mucho a decir, bueno, porque es la marea verde. Que, por cierto, antes se me olvidó decírtelo. Parecía este un programa sin nombrar a la marea verde, hasta que lo has nombrado tú antes en no sé qué, no sé qué, a raíz de qué. Y justo digo, ¡ay! Justamente en este programa estábamos sin... Pero bueno, es verde, por lo que podéis utilizarla cuando vayáis a la marea verde. Ya lo siento por la gente de Cataluña que nos escucha. Ya sé que sois marea amarilla. Pero bueno, el verde también pega con el amarillo. Y bueno, os pondremos en el blog o en Facebook, pondremos una foto del diseño para que veáis. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguir esta bonita camiseta? Bueno, lo primero, si nos escucháis fuera de España, deciros que lo sentimos, pero va a ser solo en el ámbito nacional, más que nada por el tema de los gastos de envío. Y bueno, como decía, ¿qué tenéis que hacer? Nos podéis dejar comentarios en el blog y en Facebook respecto a el tema de los móviles, el uso de los móviles en el aula, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo, si no, bueno, meterle caña un poquito al debate. Y tenéis que ponerlo, como decía, en Facebook, pero en la entrada de donde vamos a publicar este programa, y en el blog lo mismo, justo en la entrada donde pongamos la explicación que ponemos siempre sobre el, pues este es el 13, el programa número 13. Que nos lo mandéis por Twitter, pues bien, lo tendremos en consideración, pero no va a entrar para sorteo. No es porque no nos interese o lo que sea, simplemente por comodidad, así de claro lo decimos. Y decir que lo que es el sorteo no se va a promocionar en ninguna red social, que esto va dedicado a solo los que nos estáis escuchando ahora mismo. Efectivamente. No... Daremos un tiempo, ¿no? Eso pues es. Hasta, a lo mejor hasta el siguiente programa y luego haremos un maravilloso sorteo random. Sí, mira, lo voy a poner aún más. Para no dar más pistas, porque somos así de malos, en Facebook no vamos a poner el diseño de la camiseta, porque quizás ahí pues podemos dar alguna pista. En la entrada misma de este podcast, como imagen, la pondré. Pondré la camiseta bonita, o haremos una foto o algo. Con para un maravilloso eslogan de nos interesa la educación. Es tiza en los zapatos en grande, nos interesa la educación, y un monigote con unos avioncitos de papel, para que os hagáis una idea. Bueno, que nos estamos alargando más en esto que se queda más que nada en la anécdota. Facebook, en la entrada del programa. Blog, en la entrada del programa. Comentarios respecto a la polémica del uso de los móviles en el centro educativo. ¿Vale? Fuera de eso, no entra en concurso. Y ahora, vamos a ver qué nos habéis mandado. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, por Twitter sí que tenemos que agradecer que tenemos muchos más seguidores. No sé si van por 200 o 256. Se agradece. A raíz de esto es también por lo que hacemos un poco lo de la camiseta. Nos apetecía pues haceros un poco este regalo a los oyentes, pero claro, comprobar si efectivamente de esos 200 y pico en Twitter y en Facebook... 199. A ver quién es el 100. Le daremos... A ver, 200 ahí, a ver. No, si nos acordamos, le daremos un saludo especial. A ver, de toda esta gente, si realmente nos pues escucháis o son estos que automáticamente le dan al me gusta o al seguir. Somos así de... Nos gustan que nos digan cosas bonitas. Vamos a decir, como a todo venga, el mundo. Como a todo el mundo. Y también teníamos que agradecer que, llegados a este punto, a que casi dentro de nada vamos a cumplir el año... Porque aunque llevamos solo 13 episodios... Sí, al final nos estamos quedando en casi mensual, ¿no? Sí. Entre vacaciones y... Vamos grabando cuando podemos y realmente... Parecemos profesores. Sí. Estamos bastante liados en varios proyectos, pero bueno, ya veis que no os vamos a dejar solo. Y si finalmente conseguimos organizarnos y sacar un podcast mensualmente, pues se sacará. Pero bueno, los que ya me conocéis de otro podcast ya sabéis que aunque tardo, yo insisto en publicar. Bueno, agradecer que hemos visto... el tema de las descargas, y para lo que nosotros nos esperábamos, estamos muy, muy contentos en tema de descargas y escuchas del podcast. Nuestro objetivo más que pues decir, oh, somos un podcast que nos escucha mucha gente, realmente es comunicar esto del mundo de la educación a los que, bueno, o están más metidos o menos, pero bueno, yo creo que el resultado en este casi año, que cuando llegue ya lo celebraremos, es bastante bueno. No sé si opinas lo mismo, Carlos, que estoy aquí yo enrollándome, pero... Sí. Yo, si no te corto, es que estoy de acuerdo contigo. Así asientes con la cabeza, ajá, sí, como los locos. Y bueno, en comentarios, ya a principios de diciembre, una compañera de otro podcast, Beatriz Sancho, del podcast de Marketécnicos, muy interesante especialmente por el contenido y el formato, pues nos hace un comentario diciendo que le había encantado la parte que hablamos de ISF, de Ingenieros Sin Fronteras, con MAPI en el capítulo número 11. Uh-huh. Así que muchas gracias, Beatriz, y bueno, cuando quieras comentar alguna otra cosa, aquí estamos. Y poca cosa más, casi todo has comentado tú de... Sí, yo pensaba, curiosamente yo pensaba que el programa de que estuvimos con Kathleen, al cual le mandamos un saludo, respecto a Educación por el Mundo, iba a generar más feedback, más comentarios de opiniones, pero la cosa se ha quedado allí. Sin embargo, yo la sensación de la gente que nos ha escuchado es que le pareció súper interesante. Sí. A ver, realmente nosotros comentamos aquí comentarios del Facebook, del blog, etcétera. En Twitter os contestamos en el momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido gente que nos ha dicho que, bueno, que no era lo mismo allí que aquí, que otros nos decían que, ojo, pues me repatea mucho cuando la gente mira al exterior y dice, ¡ay, qué bonito es todo! Cuando realmente se fijan, lo que hemos dicho muchas veces, se fijan en lo bueno, pero no ven todo, que es lo que decía Kathleen. A raíz de lo que decías, en Facebook tenemos un comentario de Rocío respecto al programa número 12, dándonos las gracias por seguir haciendo cosicas, se nota que es de aquí de Zaragoza, sí. Cosicas tan interesantes para que otros puedan disfrutarlas. Y bueno, gracias a ti, Rocío, ya sabes que tenemos pendiente un programita en el que participes que seguro que dará mucho juego. Vamos a empezar a rescatar a alguno de estos oyentes activos, a lo mejor, para que vengan aquí a colaborar con nosotros. Sí, nos hemos quedado solos, Jaime, y bueno, sí. Estamos tirando la caña ahí a ver si... Tenemos que cubrir una baja de maternidad. Sí, exacto, sí. Indefinida. Si hay alguna persona disponible, y seguro que conseguimos hacer algo que pueda interesar a los oyentes. También deciros que a los que nos vais a mandar, espero... respecto a los teléfonos móviles por Twitter, respecto al llamamiento que hemos hecho, pues igualmente en el siguiente programa los leeremos, ¿vale? Porque ahora ya no nos han ido entrando. Y me gustaría hacer una pequeña recomendación, que es recomendar un podcast que es GeoCastaway, que la verdad que ha sido un descubrimiento para mí de geología. Está muy bien, la verdad es que... Mete la cuña y ya está. Tengo muchas pendientes, iré metiéndolas poco a poco. Vale, además, yo me acuerdo de esto además porque nos ponen las cuñas ellos. O sea, que también tenemos que agradecer todos estos que nos han puesto ya la promo aquella que hicimos con vuestros audios, perdón. Ya por último, y antes de despedirnos, queremos agradecer a todos los que nos estáis votando para los European Podcast Award. Creo que ese concurso que nunca termina. Que nunca termina, sí. El año pasado con otro podcast yo y seguía. Pero bueno, quiero recordar que acababa ahora ya en enero, pero votadnos, ¿no? Ya que estamos. Sí, ya que estamos. Entráis y nos votáis. Tenéis en el blog igualmente, si no sabéis de qué va esto, las instrucciones y explicando qué es esto de los premios europeos del podcast. Y ya sin más, nos vamos a despedir. Voy a despedirte ya, Carlos, de este podcast. Hasta el próximo, que no sabemos exactamente cuándo va a ser. Esperemos que en dos semanas, a ver si cumplimos. Sí, lo intentaremos. A ver si no nos pillan otro festivo San Valero aquí en Aragón, es dentro de poco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, bromas aparte, muchas gracias, Carlos, por estar aquí echando tu esfuerzo. Gracias a ti, Jaime. Y yo me despido, como siempre, yo soy Jaime. Me despido con una cita, que en este caso es de Oscar Wilde. Y dice, el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Nos vemos en la próxima entrega. Este podcast se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.